Estos son los titulares del domingo 20 de noviembre. Se adopta una declaración conjunta tras terminar la cumbre de la APEC en Tailandia. El primer ministro del Reino Unido visita Kiev y promete ayuda militar adicional a Ucrania. Hoy domingo comienza la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, han adoptado una declaración conjunta al final de la cumbre que han mantenido en Tailandia por espacio de 2 días. La declaración emitida el sábado, el último día de la primera cumbre presencial de la APEC en 4 años, la anunció Tailandia, el país que presidía la reunión. En ella se dice textualmente: la mayoría de miembros condenó enérgicamente la guerra en Ucrania. No obstante, se reconoce que hubo variedad de opiniones sobre la invasión rusa a Ucrania. A este respecto, se dice que hubo otros puntos de vista y diferentes evaluaciones sobre la situación y las sanciones. Estados Unidos, Japón y algún miembro más condenaron en general las acciones de Moscú, en contraste con las opiniones expresadas por Rusia y otros países que no participan en las sanciones. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha dicho que su gira de 8 días por el sudeste asiático fue un paso importante de cara a la protección de su país en medio del deterioro de la situación internacional. Kishida hizo estos comentarios ante la prensa en Tailandia el sábado, después de una serie de reuniones internacionales y cumbres con los líderes de Estados Unidos, China y Corea del Sur, entre otros. Kishida dijo que el pueblo japonés está cada vez más inquieto, ya que la paz y el orden del mundo se enfrentan a un momento decisivo con el trasfondo del aumento de las tensiones por la invasión rusa de Ucrania y la situación de seguridad incierta en el este de Asia. Echando la vista atrás a la última semana, la calificó de paso importante para conseguir la misión política más crucial: proteger Japón y hacer que su gente se sienta segura. Kishida dijo que los líderes de Australia, Canadá y Nueva Zelanda se unieron rápidamente a los de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, después de que Corea del Norte lanzara el viernes un misil balístico intercontinental. Agregó que los mandatarios reafirmaron su compromiso de responder juntos a las provocaciones de Pyongyang. El primer ministro nipón mencionó que el año que viene Japón presidirá las reuniones del G7. Dijo que asumirá un papel de liderazgo para promover una región indopacífica libre y abierta y abordar la economía y otros asuntos globales que apoyarán la seguridad y prosperidad de su país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha criticado al primer ministro de Japón, Kishida Fumio, por denunciar los repetidos lanzamientos de misiles de Pyongyang. El director del Instituto de Corea del Norte para Estudios de Japón, un grupo de expertos afiliado al Ministerio de Asuntos Exteriores, emitió una declaración el sábado en la que dice que el comentario de Kishida es un intento insensato de empañar la reputación de Corea del Norte. Kishida dijo en una de las recientes reuniones en el sudeste asiático que Pyongyang había estado lanzando misiles a un ritmo nunca antes visto. También subrayó que esos lanzamientos constituían un claro y grave desafío a la comunidad internacional que no puede pasarse por alto. En la declaración de Corea del Norte se justifican los lanzamientos como medidas para reforzar la capacidad defensiva del país. Aludía a los ejercicios conjuntos entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur que tuvieron lugar en septiembre y octubre de este año. Pyongyang criticó a Japón por participar en lo que denomina simulacros de guerra destinados a contrarrestar a Corea del Norte y por intentar presionar al país en reuniones internacionales. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En su primera visita a Kiev, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, prometió unos 60 millones de dólares en asistencia militar adicional a Ucrania. Sunak lo anunció el sábado durante su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El nuevo paquete de ayuda incluye cañones antiaéreos y radares para contrarrestar los ataques de drones rusos. Esto se añade a los más de 1.000 nuevos misiles antiaéreos anunciados por Londres este mes. Sunak también prometió fondos para ofrecer generadores, refugios y otros suministros, ya que el pueblo ucraniano se enfrenta a un crudo invierno. Dijo que el Reino Unido procederá con los proyectos de reparación de puentes y viviendas destruidos en los combates. En una rueda de prensa conjunta, Zelensky expresó gratitud por el apoyo británico. Dijo que Rusia ha comenzado a bombardear instalaciones ucranianas de producción de gas y de generación de energía. Afirmó que casi la mitad de la infraestructura del país ha sido dañada. Sunak dijo que el Reino Unido ha aportado 2.700 millones de dólares en ayuda militar y se comprometió a hacer lo mismo el año que viene, subrayando la unidad de su país y Ucrania. La Copa Mundial de la FIFA comienza hoy domingo en Qatar. Es la primera vez que un país de Oriente Próximo organiza este campeonato de fútbol. Los partidos comenzarán en el mes de noviembre por primera vez desde la competición inaugural en 1930, con el fin de evitar el calor abrasador del verano en Qatar. En la primera ronda del acontecimiento deportivo competirán 32 equipos divididos en 8 grupos. Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a la fase eliminatoria. El combinado anfitrión, Qatar, se enfrentará a Ecuador en el partido inaugural. La selección nacional de Japón, conocida popularmente como Samurai Blue, está encuadrada en el grupo E. El miércoles se enfrentará a Alemania en un encuentro de la primera ronda. A continuación se medirá con Costa Rica el 27 de noviembre y con España el 1 de diciembre. El equipo japonés aspira a estar entre los 8 mejores por primera vez en su historia. Y Londres fue el escenario de una protesta por la situación de los derechos humanos en Qatar, poco antes de que la Copa Mundial de la FIFA comience en el país de Oriente Próximo. Unas 50 personas, incluidos activistas de derechos humanos, participaron el sábado en la concentración frente a la Embajada de Qatar en la capital británica. Se multiplican las críticas por la muerte de numerosos trabajadores extranjeros en Qatar. Estos ayudaron a construir un estadio y otras instalaciones para la Copa Mundial de la FIFA. Al parecer, habrían trabajado bajo condiciones extremas. Algunos de los manifestantes en Londres también expresaron su descontento con el abuso de los derechos humanos de las minorías sexuales en Qatar. Las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas en el país. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.